mis manos. Cuántos sueños vacío, cuántos cielos de plomo. Vamos, malo. Cuántas notas al aire son. Cuántas tardes de otoño. Aquí